Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Javier Bolaños. El día de hoy vamos a tratar el tema de Juan 7. Y los versículos que vamos a estar tocando son del 40 al 46. El título que podemos ponerle a esta prédica es la división entre las gentes. Y eso mismo es precisamente lo que el Señor, a través de la profecía que nos ha traído, nos habla y nos exhorta a que nosotros tomemos nuestro lugar. Juan 7, 40 al 46 dice: Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: Verdaderamente este es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Vemos aquí entonces plasmada la autoridad en el Señor Jesucristo. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero vemos nosotros entonces las diferentes reacciones de las personas acerca de Jesús. Dice la Escritura que unos creían en él y decían afirmativamente: Este es el Cristo, este es el profeta. Vemos también aquellos que dudan acerca de si será este verdaderamente el Cristo, será este el Hijo de Dios, será el Mesías prometido. Vemos los espectadores, aquellos que se quedan simplemente mirando, observando, sin tomar una acción, sin tomar una decisión. Y vemos aquellos que francamente se meten a una oposición, una guerra abierta en contra de los principios del reino de la luz. Estos hombres evidentemente están del lado de las tinieblas. Hay oscuridad en sus vidas, en sus corazones. Pero ¿no pasará lo mismo con aquellos que están dudosos y con aquellos que están expectantes? Porque no han tomado una decisión. No se han definido ellos aún todavía. Y eso los hace situarse a ellos entonces en el lugar peligroso, la oscuridad, la penumbra. No hay una línea divisoria clara entre esta situación de la duda, de la indiferencia y de la observancia acerca del reino de Dios. Estas personas están colocadas en una posición sumamente difícil. Y es precisamente lo que Juan nos está diciendo y nos está advirtiendo a través de estos pasajes de las Escrituras. Esta confusión, esta duda, esta indecisión continúa hasta nuestros días. Desde los mismos principios de la iglesia en el cual Jesucristo se paseaba enfrente de las multitudes, vino a hacer una división entre aquellos que creían con fe, con expectativas en sus corazones, y aquellos que se oponían a él, pero peligrosamente arrastraban con esa indiferencia y con esa duda a todos aquellos que estaban en medio de las aguas. Obviamente vemos aquí que la visión de los líderes llamados expertos, escribas, fariseos, religiosos, sacerdotes, era contraria completamente a aquellas personas que estaban experimentando la vivencia de la relación personal con Cristo Jesús, haciéndole ver milagros, prodigios y señales. Estas gentes creyeron en su corazón. Igual tenemos esa situación el día de hoy. Vemos milagros, vemos que hay gente que cree y confía plenamente en el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros no nos ponemos en una situación simplemente de observancia, de espectadores, de indiferencia? Jesús es una experiencia personal, queridos amigos. Se trata de que qué está viviendo y qué está experimentando mi pareja, mi hermano o mi hermana, mis hijos o mis padres. Se trata de una decisión personal. Con frecuencia solemos escuchar las palabras que dice que Jesús no tiene nietos, Él tiene hijos. O tiene hijos o no tiene nadie. O eres de la familia de Él o no eres de la familia de Él aún. Él es una experiencia en la cual cada uno de nosotros, de una manera personal, tenemos que tomar esa decisión. Un niño le preguntó: Papá, ¿De qué tamaño es Dios? El padre, sorprendido, pensó por un momento la respuesta y mirando al cielo le dijo a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? El niño le respondió, papá, es muy pequeño, casi no le puedo ver. El padre entonces tomó al niño y lo llevó al aeropuerto y pudo colocarlo cerca de un avión muy grande y le dice en ese momento, ¿de qué tamaño ves ahora el avión? Asombrado, el niño le contestó, papá, es inmenso. El padre entonces le responde al niño, el tamaño, Dios es así, hijo mío. Y el tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuando más cerca estés tú de Él, mayor será Él en tu vida. ¿De qué tamaño estamos nosotros viendo a Dios en este momento? ¿Lo vemos de una manera muy impersonal? ¿Lo vemos de una manera muy lejana? Acércate. Haz como este niño. Asombrado, mira el tamaño de ese avión y el padre le explica entonces en esta analogía, Dios es inmenso. Mientras más te acerques tú a Él, más grande lo vas a ver. Y mientras más grande tú veas a Dios, más chiquitos van a ser tus enemigos y tus problemas. Amén. En el Antiguo Testamento encontramos más de 300 profecías que hablan acerca del Mesías, que se vienen a cumplir de una manera única en el Señor Jesucristo. Su convergencia accidental sale de la posibilidad de cualquier hombre común y corriente y queda completamente descartada esa posibilidad por las leyes de la probabilidad. De estos pasajes, nosotros encontramos que de todas esas 300 referencias, hay 60 profecías mayores reconocidas por los rabinos de la época del Mesías. De estas, podemos nosotros, si sacamos la ley de probabilidades, hay 8 profecías mayores que exceden la posibilidad, por lejos de millones de millones de millones de veces, de que esto se pudiera cumplir en una sola persona. Veamos algunas de estas 8 profecías. Esto lo saqué de un libro que se llama La Ciencia Habla, Science Speaks, y es de Moody Press de 1963. El doctor Peter Stoner encuentra que de estas 8 profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo, las probabilidades de que esto sucediera es 1 en 10 a la 17ª vez. Eso significa 1 en 100,000,000,000 de posibilidades de que todas estas 8 profecías, únicamente 8 profecías, fueran específicas para una única persona, el Mesías prometido. En 48 profecías, él dice, sería la posibilidad de 1 en 10 a la 157ª vez. Para poner las cosas un poquito más en contexto, habla él de un ejemplo y dice que si se tomaran estos 100,000,000,000 de monedas y se hicieran monedas de plata, cubrirían todo el campo de Texas, enterradas hasta 60 centímetros, una encima de la otra, cubriendo todo el campo de Texas. Texas es mucho más grande que Guatemala. Pero una única moneda de estas 100,000,000,000 de monedas sería marcada específicamente y sería enterrada al azar entre medio de todas las demás. Y se le pidiera a una persona que fuera y buscara entre esas 100,000,000,000 de monedas y encontrara específicamente esa moneda marcada. Esto es lo que significa entonces lo que estamos viendo acá. La posibilidad de que el cumplimiento de 8 de estas profecías se cumplieran en el Señor Jesucristo. ¿Podemos nosotros entender eso? Imposible para nuestra mente. No lo podemos llegar a comprender ni llegar a procesar ese dato que nosotros estamos viendo en pantalla. 1 en 100,000,000,000 de veces. Una posibilidad de encontrar una moneda enterrada en un campo tan vasto, tan grande y tan extenso como Texas. Bien, veamos algunas de estas 8 profecías marcadas. Dice, el Mesías iba a nacer de una virgen en Belén. Isaías 7:14, Miqueas 5:2. Número 2, sería precedido por un mensajero, Isaías 40:3. Número 3, el Mesías se presentaría montando en un asno entrando en Jerusalén, Zacarías 9:9. Número 4, sería traicionado por un amigo. Salmo 41:9. Número 5, sería vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Número 6, el dinero que este amigo que lo había vendido sería tirado en la casa de Dios, y con ese dinero iba a ser comprado el campo del alfarero donde Judas se ahorcó. Zacarías 11:13. Número 7, sus manos y sus pies serían horadados. Salmo 22:16. Número 8, sería crucificado entre ladrones. Isaías 53:12. Continuamos entonces y vemos algunas de las demás profecías. No están todas. Dice que sería mudo ante sus acusadores. El Mesías sería de la tribu de Judá. Llegaría antes de la destrucción del segundo templo. Sería maestro de parábolas. Sería una piedra de tropiezo para los judíos. Resucitaría. Tendría un ministerio de milagros. Su costado sería abierto. Sería sepultado en la tumba de un rico. Sus huesos no serían quebrados. Y tendría que ser sus vestiduras repartidas entre aquellos que lo habían atormentado. Vemos entonces en qué posición estaban estas gentes. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy es, ¿cuál es mi posición pública acerca de Jesús? ¿Yo le confieso delante de los hombres? ¿Yo me avergüenzo de predicar las buenas nuevas? ¿Comparto yo aquella esperanza a la cual he sido yo llamado? Tristemente leía yo un artículo o unas reflexiones y de unas personas que no eran llamados cristianos. Y dice, yo no comprendo a los cristianos. Es la única religión que se avergüenza de su Dios. Los hinduistas, los mahometanos, los budistas, los musulmanes comparten las buenas nuevas, llamadas entre comillas, de sus líderes. Mas sin embargo, la reflexión que este hombre hacía es, ¿cómo pueden ustedes decir entonces que su Dios es el único Dios verdadero y no pueden hablar ustedes de Él? ¿Estaré yo en esa posición? ¿Cuán frecuentemente me pasa a mí que yo me callo, que enmudezco y que dejo de compartir aquella esperanza a la cual yo he sido llamado? La pregunta es, ¿creo yo en el Señor, como mi Salvador, como ese Mesías prometido que vino a cumplir fielmente la posibilidad extrema de que no se cumpliera esa palabra en Él? Si es así, ¿estoy yo en la capacidad de presentar defensa de mis argumentos, de mi postura, de mis creencias? Dice la palabra en primera de Pedro 1:15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Se está cumpliendo esta recomendación de la palabra de Dios en mi vida? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. No tengo que entrar yo a argumentar, a pelearme con alguien más acerca de lo que yo creo. Si yo estoy plenamente convencido, yo voy a convencer al otro, sin necesidad de pelearme con esa persona, sin necesidad de entrar a argumentar cosas que no se tienen que argumentar, sino la palabra de Dios es luz. Jesucristo es ese verbo hecho carne. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Prepararme, leer, conocer. En la medida en que yo vaya sustituyendo mi celo y mi pasión por conocimiento, entonces ese va a ser una amalgama perfecta. Muchos estamos llenos solo de pasión y de celo, pero dejamos nosotros de tener ese conocimiento que nos hace entonces echar esa raíz verdaderamente en quién soy yo, en quién es ese Mesías prometido, en qué puedo yo confiar en esas promesas que Él tiene para mi vida, en que Él me ha amado de tal manera que dio la vida de su único Hijo para que yo fuera salvo. Estamos invitados entonces a compartir esas buenas nuevas del Señor, pero con el celo sumado al conocimiento. Ahora, ¿cómo se adquiere el conocimiento? Metiéndonos en la palabra del Señor, frecuentando su palabra, viniendo todos los días y deleitándonos en su palabra, meditando en su palabra, como dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Ese es un mandamiento, esa es una recomendación, pero más allá que una recomendación, es una exhortación para que cada uno de nosotros hagamos exactamente lo mismo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando nosotros lo hagamos, entonces, ese conocimiento va a echar raíces profundas en mi ser. Y van a venir vientos y tempestades, van a venir problemas y dificultades, y no me van a conmover, porque yo sé quién es mi Señor. Yo sé que Él es el que defiende mi causa. Yo sé que si Dios es por mí, nadie en contra mía. La pregunta entonces que yo me tengo que hacer es, ¿qué haré yo con Jesús el Cristo? Hoy en día vemos en este pasaje de Juan las mismas reacciones que estas personas estaban teniendo en esa oportunidad. Vemos nosotros entonces cuatro grupos, los convencidos, los contrarios, los confundidos y los observadores. Las mismas respuestas, el mismo patrón universal de esa época se repite entonces en nuestra época y en nuestro momento. Pensemos y reflexionemos de una manera personal. No lo miremos a través de la frialdad de la lectura de las Escrituras. Porque muchas veces cometemos ese error. No nos metemos en la palabra del Señor. No estamos viviendo lo que estamos leyendo. Pero si nosotros hacemos una reflexión, nos vamos a hacer obligadamente una pregunta. ¿Cómo estoy yo en este momento? ¿De cuál de todos estos grupos o en qué situación me encuentro en este momento? ¿Estoy yo plenamente convencido? ¿Estoy yo dudando? ¿Estoy yo observando? ¿O soy de los que pueden en determinado momento estar en una franca oposición? ¿Cómo está mi casa? Miremos. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo están mis padres? ¿Cómo están mis amigos del trabajo? ¿Cómo está tu pareja? Porque nosotros podemos estar caminando en los caminos del Señor, pero ¿y nuestra pareja? ¿Está caminando, está viniendo juntamente conmigo? ¿O puede ser lo contrario? Ella está caminando delante de mí y yo me he detenido, me he sentado. He adquirido una posición muy cómoda, desafortunadamente, o de indiferencia. Veamos el siguiente grupo, los convencidos. Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Había un total convencimiento en ellos para que ellos pudieran entonces con certeza afirmar que lo que ellos estaban viendo era la plena revelación de lo que las antiguas escrituras hablaban acerca de ese Mesías prometido. Estas personas vieron entonces en Jesús a ese Mesías prometido, el Cristo esperado. Ellos eran parte de ese remanente que Dios siempre se guarda. Ellos eran los miembros de esa manada pequeña. Ellos eran los que entran por la puerta angosta que lleva a la vida eterna. Ellos eran los sedientos que aceptaron la invitación de Cristo a venir a Él y a beber esa agua viva que solo el Señor puede entregar. Veamos los contrarios. Pero algunos decían, ¿de Galilea puede venir el Cristo? No solamente hay duda, sino hay sarcasmo e ironía en esta declaración. ¿Acaso puede venir de ese lugar algo bueno? Se les olvidaba a estas personas que tanto Jonás como Elías venían de esa región precisamente. Continúa y dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Estas personas son las que generalmente tuercen las Escrituras a su propia conveniencia y tratan de confundir aún aquellos que se encuentran en esa posición de duda, de observación y de incredulidad. Jesús siempre divide a la gente entre creyentes e incrédulos, entre quienes caminan en la luz y quienes caminan en la oscuridad, entre ovejas y cabras, como dice Mateo 25, y entre hijos de Dios e hijos del diablo, como dice primera de Juan 3:10 y Juan 8:44. Fácilmente ellos pudieron haber dicho, no le trajimos porque la multitud habría de enfadarse con nosotros. Pero en cambio, ellos admitieron con franqueza, nunca ha hablado un hombre de la misma manera como habla este hombre. Vemos entonces a estos guardias que habían sido encomendados a una tarea de venir y prender al Mesías prometido, no lo trajeron. ¿Por qué? Porque cuando ellos le escucharon hablar esas palabras, entonces vino a ser atrapado el corazón de ellos entre el poder y la gracia del mensaje del Mesías y el odio de los líderes que le tenían. Esto los paralizó, los inmovilizó, los dejó inactivos y confundidos como a muchos otros más. ¿Por qué? Porque miraron y escucharon entonces lo que otros decían, no lo que sus propios ojos, lo que su propio corazón estaba experimentando en ese momento. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros escuchamos, porque dice la palabra que todo lo que nosotros oigamos nos va a ser añadido. Entonces, por consiguiente, nosotros tenemos que tener ese discernimiento. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Con qué se están alimentando mis sentidos? Dice la palabra, temo que vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad del amor de Cristo Jesús para con vosotros. Temo que vuestros sentidos sean engañados. Tenemos que cuidar muchísimo lo que nosotros vemos. Tenemos que cuidar muchísimo lo que nosotros oímos. Porque dice la palabra, todo nos va a ser añadidos. Juan 12, 42 y 43 dice, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Es un temor muy común, si se dan ustedes cuenta. No confesamos al Señor porque nos da temor, porque nos da vergüenza, porque creemos que nuestro trabajo o nuestra posición puede ser arriesgada. No lo confesamos porque a lo mejor nos van a rechazar. No lo confesamos porque, qué vergüenza. Entonces, dice y continúa este pasaje, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Posición más difícil y muy triste. Posición en la cual estos hombres se encontraron en ese momento. No querían perder sus trabajos, no querían perder sus empleos, no querían perder esa fuente de sus ingresos. ¿Nos ha pasado a nosotros en determinado momento? ¿O no queríamos perder una relación, una amistad, una situación que nos pudiera poner incómodos? Pero dice la palabra que el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre Celestial. Tengamos mucho cuidado de que nuestro nombre no sea conocido delante del Padre Celestial, porque hemos dejado a nosotros de confesar el nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Santiago 4:4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Más claro, no lo podemos ver. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos una doble vida? ¿O hay en nosotros una doble moral? Nos ponemos una máscara cuando venimos a la iglesia o cuando hablamos acerca de las cosas santas de Dios, pero en lo personal, en lo secreto, nosotros hacemos cosas que nos avergonzaría que salieran a luz. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, entonces, dice, se constituye enemigo de Dios. Qué duras estas palabras, pero qué ciertas. Necesitamos nosotros confrontarnos cada día más con la palabra de Dios. Y es lo que yo les decía, el celo y la pasión no nos conducen nada más a que nos estrellemos muchas veces contra la pared. Necesitamos ese celo, necesitamos esa pasión, pero necesitamos con un echar raíces en el conocimiento de la palabra de Dios. Juan nos cuenta cuál fue la decisión de estos alguaciles. Pasaron ellos de ser de esos dudosos, de esos incrédulos, a los convencidos. Algunos, desafortunadamente, nadan entre dos aguas. y se encuentran todavía en ese valle de la indecisión. Pero en el reino de los cielos, en el reino de la luz, no hay lugar, no hay espacio para esos indecisos. Toda la vida nosotros estamos tomando decisiones. Me levanto, vengo a la iglesia, me voy a pasear, ¿qué ropa me pongo? ¿Qué voy a hacer después de que salga de acá? Decisión tras decisión tras decisión. Igual es el reino de los cielos. Una decisión que nosotros nos tiene que hacer que nuestros pies caminen firmemente día con día. El momento en que nosotros nos detenemos, estamos perdiendo, porque dejamos de avanzar. Y hemos nosotros sido llamados para seguir avanzando, para presentar una batalla, para presentar una defensa. ¿Por qué? Porque tenemos una guerra. Lo entendamos o no lo entendamos, lo aceptemos o no lo aceptemos, hay una guerra. Y depende de nosotros, con las decisiones que tomemos, si nosotros y nuestra casa se van a levantar para poder ser salvos. En Apocalipsis 3:15 vemos una queja del mismo Señor acerca de la iglesia, acerca de aquellos que se encuentran todavía en una posición dudosa, indiferente. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor detesta esa indecisión. Lo dejó plasmado claramente aquí en su palabra. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino eres tibio, si estás en duda, si estás indeciso, te voy a vomitar de mi boca hasta que tú tomes una decisión. En Mateo 12:30 dice, el que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, esparce, siembra, riega, multiplica. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje. El que no está conmigo, contra mí es. ¿Nos hemos encontrado nosotros en esa posición peleando contra el mismo Señor? Si tú estás con Él, entonces tu vida va a ser como un huerto fructífero. Vas a comenzar a cosechar, vas a comenzar a ver, vas a comenzar a vivir todas aquellas bendiciones que el Señor tiene para ti. Tenemos que entender entonces que no hay un camino intermedio. No podemos nosotros apostar a quedarnos en esa situación de penumbra, en esa situación de indiferencia, en esa situación de duda o de incredulidad. Debemos nosotros de tomar una decisión de cualquier manera, y si la elección no es para el Señor, sepamos entonces que estamos en contra de Él. Veamos ahora el siguiente grupo, los contemplativos, los observadores. Nicodemo dice, un rabí prominente, quizás el maestro más prominente de Israel, les dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. A pesar de las burlas de los opositores, Nicodemo siguió buscando la verdad y a la larga la encontró en Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos y vemos el pasaje de Juan 19:39, encontramos que Nicodemo, en el momento de la sepultura del Señor Jesucristo, junto con José de Arimatea, viene y se presenta para embalsamar el cuerpo del Señor. Y dice que trajo aloe y mirra como 100 libras. Juan 19:39. ¿Sería Nicodemo simplemente ya un observador, un indeciso, un contemplativo? No, él tomó una acción, tomó una decisión, pero tomó el camino correcto y al final de cuentas paró reconociendo, de acuerdo a las Escrituras, que el Señor era el Mesías prometido. Bien, como dije en un principio, lo entendamos o no lo entendamos, estamos en medio de un conflicto entre dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. A lo largo de la Biblia se nos exhorta a que nosotros luchemos contra el enemigo, a que nosotros presentemos batalla, a que nosotros hagamos la guerra. En Primera de Reyes 18:21, Elías confrontó a un pueblo pasivo, adormecido, indeciso, diciéndoles, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. No hay nadie más a quien nosotros podamos seguir. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, dice la Escritura. ¿Qué situación más difícil, más complicada, más triste? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Jehová es el único camino verdadero, la vida eterna que tenemos nosotros prometida, luchemos por ello. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, aunque tengamos sinsabores, parémonos, reflexionemos, fortalezcámonos y continuemos esa marcha. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, bueno, pues váyanse en pos de él. Si ustedes creen que el mundo es más placentero y tiene más recompensa que el reino de Dios, continúen entonces en el mundo, si lo traducimos a un lenguaje moderno. El conflicto evidentemente es espiritual y la batalla, la guerra, se desarrolla en nuestros corazones. El enemigo lo único que busca es destruirnos a nosotros y a nuestra familia, y nosotros no podemos darnos el lujo de perder esta guerra. Hoy muchos se encuentran perdidos, desanimados, confundidos, indecisos, y muchos otros se encuentran en una posición totalmente indiferente, de simples observadores. La noticia es, sí importa en qué posición te encuentres tú en este momento. Eso va a hacer diferencia para ti, para tu casa y para tus generaciones venideras. Hay un parteaguas entre lo que tú tomes como decisión el día de hoy y lo que va a afectar positiva o negativamente a tus generaciones venideras. Si nosotros allanamos ese camino para ellos, va a ser más fácil para ellos. Si nosotros instruimos a nuestros niños en sus caminos, dice, aun cuando fueren grandes, no se apartarán de él. Es más fácil entonces enderezar un árbol que va creciendo y ponerle ciertas cuñas y no pretender, cuando ese árbol ha crecido, se ha fortalecido, ha echado un tronco grande, tratar de enderezarlo, porque lo único que vamos a hacer es o quebrarlo o dañarlo. No hay entonces una posición neutral en este conflicto espiritual. Y mientras más rápido nosotros lo entendamos y nos coloquemos en ese lugar correcto, Dios va a poder actuar a nuestro favor. El viejo manual de los Boy Scouts brinda un buen consejo para aquellos que se pierden en el bosque. Número uno dice, no te alarmes. Número dos, deja de hacer lo que estabas haciendo. Número tres, siéntate y cálmate. Número cuatro, busca los puntos de referencia. Número cinco, sigue los senderos. Me pareció muy ad hoc este manual, este pasaje, porque nos sitúa a muchos de nosotros para poder observar en dónde estamos. Dice, no te alarmes. Si estás tú descubriendo en realidad que no estabas donde tú creías que estabas, conforme la exposición de la palabra de Dios, no te alarmes. Número dos dice, deja de hacer lo que estabas haciendo, porque probablemente lo que estabas haciendo no era lo correcto, no era lo adecuado, no era lo bueno para tu bienestar. Número tres dice, siéntate y cálmate, reflexiona. Número cuatro es, busca puntos de referencia. ¿Dónde están esos puntos de referencia? Esos puntos de referencia únicamente los encontramos aquí, en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y número cinco dice, sigue los senderos. Siguiendo esos senderos, siguiendo esas recomendaciones, nosotros vamos a salir entonces de la oscuridad, del área en el cual nosotros nos encontramos atascados y nos encontrábamos perdidos. Si nosotros vamos a pelear para ganar la guerra, debemos entonces comprender qué nos detiene, qué nos hace dudar, cuál es nuestro dolor, dónde nos perdimos, y desarrollar entonces una estrategia para pelear. ¿Qué necesito? ¿Necesito dejar de ver televisión? ¿Necesito de apartarme de ciertas compañías o de ciertas amistades? ¿Necesito dejar de frecuentar aquellos lugares que ya no tengo que seguir frecuentando? Desarrollar una estrategia, ponerme a leer la palabra de Dios, hacer un ayuno, hacer una oración más frecuentemente, clamar a Dios, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. ¿Crees tú que si tú, con un corazón genuino, contrito y humillado, vienes delante de la presencia de Dios, Dios no se va a conmover? ¿Dios no va a dejar de hacer aquello que Él normalmente está haciendo? Porque dice la palabra que Él sigue trabajando hasta estos días para escucharse, para detenerse, para venir en tu ayuda, en tu búsqueda y decirte, hijo mío, yo te amo. Cuando una crisis golpea, somos tentados a ignorar el dolor, a disimularlo o incluso a acallarlo. Y esto tristemente nos hace que tomemos nosotros recompensas, recompensas con aquellas cosas pasajeras que nos pueden dar un placer temporal. Y esa es una reacción desafortunadamente muy común y muy frecuente. Nos lastiman, nos hieren, nos causan dolor. Inmediatamente nosotros tratamos nuestro viejo hombre, la carne, de complacernos a nosotros mismos, sean a través de una relación, sea a través de gratificar nuestros sentidos o nuestros ojos, sea a través de una comida, qué sé yo, cualquiera de nosotros tenemos esas debilidades o esas dificultades. Pero nosotros entonces debemos de afrontar ese dolor, debemos entonces de entenderlo y debemos nosotros de levantarnos y luchar a través de ese dolor y entender que no son esas pasiones pasajeras las que nos van a sacar a nosotros adelante, sino nos van a meter únicamente en más problemas y causar probablemente más dolor. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros un pasaje muy interesante en 2 Samuel 23, del 8 al 11. La historia o el título de este pasaje se llama Los Valientes de David. Encontramos en este pasaje dos nombres muy curiosos. Uno de ellos se llamaba Joseph Basebet, que significa vergüenza. Y el otro era llamado Sama, que significa desperdicio. Estos, vergüenza y desperdicio, están citados como de los ilustres hombres de David, los valientes de David. Hemos escuchado nosotros que muchas veces el nombre marca a la persona, identifica a la persona. ¿Qué dolor sería lo que estas personas escuchaban todo el tiempo? Vení vergüenza para acá, vení desperdicio, haceme el mandado. Estos hombres eran despreciados, despreciados probablemente por sus mismas familias, por sus mismos padres, que en qué momento se les ocurrió ponerles estos nombres, diría yo. Pero, interesantemente, David es un tipo, es una figura del Mesías prometido, de Jesús. Y encontramos nosotros que dos nombres muy curiosos, muy llamativos, vergüenza y desperdicio, llegaron a ser parte de los hombres más ilustres de David, de los más valientes. De hecho, están mencionados entre los tres primeros valientes de David. Estos hombres, como todos esos valientes de David, vinieron cargados, vinieron en deudas, vinieron amargados, no tenían casa, no tenían trabajo cuando ellos decidieron unirse con David. Pero fue a través de todas esas batallas, de ese liderazgo positivo que David ejerció sobre estos hombres, de esa influencia que cuando le veían sin ninguna duda adorar y alabar al Rey de Reyes, el corazón de estos hombres fue cambiando. Y ellos dejaron de tener esa identidad quebrantada y considerarse a ellos mismos como esos quebrados, como esos despreciados, y comenzaron ellos a creer entonces las palabras de su líder, las palabras de aquel que les decía, vamos adelante, de aquel que confiaba plenamente en él hasta el momento en que los llegó a hacer hombres importantes en el reino de Dios. La iglesia, siempre lo he dicho, no es un lugar de santos ni de perfectos. Es un lugar de gente enferma. Es un lugar que muchos los vamos a encontrar en intensivo. Muchos otros van a estar moribundos. Unos otros van a estar convalecientes y otros recuperándose. Así que si tú creías que estabas en la iglesia perfecta, desafortunadamente no es. Pero vamos en un proceso, vamos en un camino de perfeccionamiento, dice. Que aunque este viejo, aunque este hombre vaya deteriorándose de día en día, el hombre interior debe de irse renovando, dice la Escritura. La Biblia habla en Romanos 8:20. Y dice, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Te dije inicialmente, hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y ese propósito es importante que nosotros lo conozcamos. Hemos dicho varias veces que los dos eventos o momentos más importantes de todo ser humano es el día que nace de nuevo, que hace al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y el segundo más importante evento en la vida de todo creyente es el momento en que nosotros descubrimos cuál es nuestro propósito en esta vida. Todos tenemos un propósito. Si tú no lo sabes, el momento en que tú comiences a buscar y le digas al Señor, ¿cuál es el camino que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú escribiste en el libro de mi vida cuando tú me creaste y me formaste? Hay un mensaje que hay que descubrir. Pero ese mensaje va a ser a través de una relación, de un conocimiento, de un tú a tú, de cara a cara con el Señor y con su palabra. Es la única manera en que el Señor entonces te va a ir mostrando cuáles son los pasos y los caminos que tú tienes que tomar y tienes que decidir. No permitas entonces que los fracasos, que las derrotas, que los dolores de tu pasado definan tu futuro. Permite que sea Dios quien defina ese futuro conforme a ese propósito que tiene Él en tu vida. La Biblia está repleta de historias de hombres que sufrieron antes de que Dios los usara. Vemos nosotros un Moisés que fue llamado y tildado de asesino, que huyó por 40 años hasta que Dios le llamó nuevamente y lo hizo ser el libertador de su pueblo de Faraón en Egipto. Tenemos nosotros un José que fue vendido por sus hermanos, que fue encarcelado, que fue tildado de violador y fue sacado de la cárcel y posicionado como el segundo hombre más importante en el reino de Egipto. Tenemos nosotros un Pedro que tuvo una actitud cobarde, que negó a su Señor, al Mesías prometido con quien había caminado durante 3 años y que había tenido la osadía de decirle, yo te acompañaré y si es necesario que yo muera contigo, yo voy a morir contigo. El Señor le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y dice que en ese momento se cruzó con la mirada del Señor y se fue triste, arrepentido y avergonzado. David entonces tuvo dentro de sus 3 hombres más valientes, 2 hombres llamados vergüenza y desperdicio. No te sientas menospreciado, no te sientas que tus derrotas te descalifican. No son esas situaciones, no son esos problemas los que nos deben de descalificar. Busquemos entonces la aprobación de aquel que es el único que nos puede restaurar, que nos puede transformar. ¿Estás tú en esa necesidad? ¿Estás tú urgido de que tengas tú una aprobación? Ve con aquel que te ama, ve con aquel que te conoce, ve con aquel que te hizo, ve con aquel que sabe para qué te ha hecho. Tú eres un valiente de esa fe y tu verdadera identidad entonces la debes de encontrar en aquel que te hizo a ti y que vive dentro de ti. Efesios 6:13 nos dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Recordemos el viejo manual de los Boy Scouts. Ahí entonces nosotros estamos encontrando cuál es ese paso que nosotros tenemos que hacer. Número uno, reconocer que tenemos necesidad de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en nuestras fuerzas que vamos nosotros a ganar esas batallas, sino es en el poder del Señor. Nosotros necesitamos fortalecernos, vestidos de toda la armadura de Dios, dice, para que podamos nosotros resistir las acechanzas del diablo. Dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Nosotros todos sabemos que los leones en la selva buscan a la presa más fácil de atrapar, o la más pequeña, o la más débil, o la enferma. ¿Por qué? Porque es sencillo caerle encima y meterle la tarascada en el pescuezo para matarlo. Igual es el diablo. Si tú estás debilitado, si tú estás quebrado, si tú estás dudoso, eres una presa fácil. Lo que tienes que hacer entonces es fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué dice? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos está hablando claramente la Escritura que tenemos una batalla, que hay una guerra que se está librando, la veamos o no la veamos. El mundo espiritual es más real que el mundo natural, porque el mundo natural, donde nosotros vivimos, donde nosotros nos movemos, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué es más real? ¿Lo que vemos o lo que no vemos? ¿Acaso nosotros vemos entonces las huestes y las potestades de maldad, los gobernadores de las tinieblas? No, pero vemos y vivimos continuamente los efectos que ellos están produciendo en la humanidad y aún en nuestra propia vida. Entonces dice, por tanto, tomad la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros presentemos esa batalla. Para que nosotros entendamos que somos llamados a ser guerreros, no observadores. Aquellos hombres que no toman el valor de salir de la trinchera, van a morir en la trinchera. Yo siempre he dicho, es preferible y tiene más oportunidades uno de sobrevivir saliendo hacia adelante, dando esa batalla, que morir en la trinchera, sea porque cae una bomba o sea porque hay pestes y enfermedades ahí, o hay ratas que te van a morder si te quedas tú ahí. Desafortunadamente, nosotros confundimos y pensamos que todos los días de un cristiano, todos los días de nuestra vida tienen que ser color de rosa. Pero nosotros tenemos que aceptar y entender que los días pueden ser malos, que las decisiones pudieran haber sido no las correctas ni las adecuadas, y que las relaciones rotas son parte de la vida. Un ejemplo muy claro de esto es, uno de mis hijos le gusta jugar golf y entonces yo le decía, no me gusta acompañarte, no me gusta jugar porque yo quiero tirar la pelota para allá, pero resulta que la pelota me sale para el otro lado. Y uy, de vez en cuando logro hacer un tiro más o menos regular. Entonces él me decía, papá, eso es normal, ¿ya? Se trata no simplemente de meter la pelota un hoyo en un tiro, sino de disfrutar el momento, de la compañía, de la relación, de la conversación. Esa es nuestra vida. Tenemos que aprender nosotros a aceptar la vida como nos venga, pero no tenemos nosotros que aceptar que los sinsabores, las dificultades, los problemas y las rupturas que inevitablemente vamos a encontrar en esos días nublados o en esos días lluviosos, nos van a definir quiénes somos nosotros. Eso nos va a fortalecer a nosotros. Va a hacer que nosotros entonces, cuando tengamos problemas y dificultades, podamos ir a aquel que nos ha hecho, para que aquel nos restablezca y nos restaure y nos diga, por ahí no ibas bien, sino es este el camino que yo tengo para ti. Cuando nosotros entonces nos encontramos en esas posiciones o en esas situaciones, nos vemos tentados a pensar que a Dios no le importa qué es lo que nos está pasando. Así que muchas veces la reacción es nos enojamos. En ese instante, en ese preciso instante, es lo que el enemigo está esperando para plantar una semilla de amargura y de desconfianza acerca de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nosotros nos tragamos esa semilla. Y tristemente muchas veces esa semilla comienza a dar fruto en nuestros corazones. Quítese de vosotros toda raíz de amargura, dice la palabra de Dios. Entonces es muy, muy importante que nosotros entendamos que es parte de la vida que va a fortalecernos. Hay días en que la vida nos puede parecer insoportable, pero nosotros tenemos que recordar que esos campeones de la fe pasaron por todas esas adversidades. Ellos las aceptaron y vencieron a través de todas esas tribulaciones como dice 2 Corintios 4, 17. La tribulación es breve y es momentánea comparada con esa gloria que te espera a ti el día de mañana. Significa entonces que todas las adversidades que nosotros hemos sufrido pueden y van a ser usadas por Dios para hacernos fuertes y no más débiles. Significa que si estás sufriendo, Dios quiere usar el problema para transformarte de un derrotado, de un amargado, de un desperdiciado, en un valiente hombre de fe. Pablo nos narra en 2 Corintios 11 y 12 todas las dificultades que él sufrió. Dice, en trabajos, en azotes, en cárceles, en peligros de muerte, apedreado, en naufragios, en el desierto, en hambre y sed, en desvelos, en muchos ayunos, en frío. Es muy interesante si nosotros leemos este pasaje de 2 Corintios 11 y vamos a ver nosotros, este es simplemente un pequeño resumen de todo lo que este hombre vivió y sufrió. Más que suficiente para que cualquiera de nosotros, como decimos, haya tirado la toalla en determinado momento. Eso lo llevó a él a 2 Corintios 12, 9, donde dejó plasmado la siguiente frase. Le he dicho 3 veces al Señor que quite de mí el aguijón de la carne, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol no confiaba en su fortaleza, en sus habilidades, en sus dones, en su talento. Si bien ciertamente él clamó a Dios, si es posible, quita de mí este cáliz de la misma manera como el Señor le dijo. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios sabe que lo que no te va a matar, te va a fortalecer. Y tampoco él va a permitir que el enemigo, de la misma manera como no permitió que Job fuera tentado en su vida, sino que simplemente pasó a través de un montón de pruebas y dificultades muy dolorosas. Al final, el mensaje del libro de Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que no te va a matar, te va a fortalecer, si tú tomas la decisión correcta y la decisión adecuada. Y es como hizo el apóstol Pablo. Por amor a Cristo, me gozo entonces en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ceder ante Él y decirle, Señor, yo no puedo. Señor, yo no aguanto. Aquí estoy. Lleva mi carga, lleva mi cruz. Mateo dice, venid a mí, todos aquellos que estáis cargados y afligidos, porque yo los haré descansar. Porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Si eres de aquellos que están en esa situación de dificultad, tienes una invitación que el Señor te está haciendo el día de hoy. Y te está esperando con esos brazos abiertos. Ven a Él. El poder de Dios entonces se va a desatar en el punto de tu debilidad. ¿Qué es lo que único que tienes tú que hacer? Es decirle, Señor, aquí estoy. Dame esa fortaleza, dame esa sabiduría, dame lo que necesites. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, con mayor razón vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a aquellos que se lo piden, dice la palabra. Si tu hijo te pide un pan, no le darás una serpiente, dice. Igual es nuestro Padre Celestial. Tenemos que entender entonces que el sufrimiento y la desilusión son la manera que Dios tiene para exponer nuestra debilidad, para que podamos encontrar nuestra identidad en Él. Dios nos ha diseñado para dar batalla, queridos hermanos, no para quejarnos, no para quedarnos tirados en el suelo, no para que nosotros seamos vencidos, sino nos ha dado esa habilidad y nos quiere dar esa fortaleza para que nosotros enfrentemos esas fuerzas del infierno y nos ofrece su ayuda para que nosotros tengamos esa victoria. Amén. Dejarás ese grupo de indiferencia, dejarás ese grupo de duda, dejarás ese grupo de observación y te pasarás entonces a ese grupo de estar convencido, de poder testificar delante de los hombres quién es ese Señor, para poder presentar defensa de aquellos que te lo demanden. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Es la pregunta más importante que en esta mañana cada uno de nosotros tenemos que hacernos. ¿Dejaré de hacer aquellas cosas que contristan al Espíritu Santo, que lastiman al Señor, que estamos haciendo que ese sacrificio perfecto haya sido en vano? La decisión es tuya, la decisión es mía. Me levantaré como ese guerrero que se va a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza para dar esa batalla. ¿Tomaré yo la decisión de vestirme de toda la armadura de Dios porque soy llamado a ser un guerrero? Dios cuenta contigo. Dios está esperando que tú tomes esa decisión si no lo habías hecho anteriormente. Dios está anhelando y deseando que tú te levantes como ese intercesor por tu casa, por tu vida, por tu familia, por tu nación. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.